Recientemente, las aguas manantiales Masinyong y Tehuabong se registraron como monumentos naturales de Corea. Las aguas Masinyong fueron descubiertas en agosto de 2013 por los constructores de la estación de esquí del monte Masik y tienen buen sabor y son provechosas para la salud y la longevidad. La fuente de Tehuabong, descubierta en 1974, también muestra notables efectos medicinales. Ambas fuentes contribuyen a la vida y al fomento de la salud de los habitantes.